Tres cosas voy a decir antes de iniciar este programa. Y la tercera es la más importante. La primera, otra vez me emborraché y me quedé sin un peso en la bolsa. Valió verga, comes. Y con mucha vergüenza de los desmadres que hice. La segunda, soñé con mi jefe. Y fue algún sueño bien raro. Y la tercera y más importante, Palestina libre, Palestina libre. Viva Palestina. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Trampa Pandilla, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándoles las bienvenidas y esperando que lleguen hasta el final. Lo que acabamos de escuchar fue de una banda como de gótico, supongo, no sé, El Icón. El disco se llama Sitios Ocultos y la canción fue En Tu Piel. Este disco, CD, como le quieran llamar a ustedes, a lo mejor, la mayoría, espero que la mayoría sea de mi generación para que no tenga que decir tantas cosas. Pero bueno, ya, este disco que tengo aquí en mis manos, que lo cual le agradezco mucho a Angus de Producciones en Negro por compartirlo. Se te agradece, carnal, se te quiere y te mando un fuerte abrazo, la neta, qué gran detalle tuyo en haberme regalado tantos cassettes, tantos discos en los cuales lo estoy ocupando y me late estar haciendo el programa. Y también me gusta mencionar que tú eres una de las personas que está creyendo en mí, en esta onda llamada Sin Licencia. Pero bueno, dicho lo anterior, dicho los agradecimientos más bien, sí fue una semana complicada. Estos programas a lo mejor van desfasados. Me embriagué, gasté dinero que no tenía que gastar, me embriagué 2 días y eso que estuvo leve. Tardé 2 días en recuperarme moral y físicamente. No hice nada, casi me corren de la chamba y me valió verga, así que me aventé la forever and never, homies. No estuvo muy chido y chales, la neta ya mejor me callo y vamos a platicar de... No, más vamos a escuchar a esta banda. Y ya regreso a platicar un poco de lo que pasó en esa megapeda destructiva y el sueño que tuve ya en el último día que ya estaba recuperándome. Vamos a escuchar Sitios Ocultos y Impedida Comunicación. Y los dejo con El Icón y ahorita retachamos, homies. Estoy sin licencia. Finales. puedo atraparte. Impedida comunicación. No puedo calmar mi calor, ni siquiera alcanzar mi aliento. No, no puedo pensar en alguna parte. Aun cuando debo olvidarme, creo me estoy perdiendo. Creo te estoy perdiendo. No puedo encontrar la razón, ni siquiera alcanzar mi aliento. No puedo llegar a ninguna parte. Pues ya estamos de vuelta, homies. Eso fue Helico. Las dos rolas, les voy a decir el nombre, nada más como para firmar. Y parte porque tengo el disco, es Sitios Ocultos y Impedida Comunicación. Como les mencionaba, no fue una, no ha sido un buen, unos buenos días. Bueno, han sido unos días culeros, sobre todo días perdidos, ¿no? O sea, ahorita me pongo a pensar que tantos días o actividades he perdido por la cuestión del alcoholismo que sufro. En que para mí luego es divertido, ¿no? Mencionarlo a mi edad, como que ya debería de darme pena el decir que me pierdo en el alcohol dos o tres días. Lo cual yo creo que está leve para ser un alcohólico. Han sido momentos de reflexión que siempre terminan a la basura. No sé, ahorita no, como que ya más tranquis, pero también tengo presente que en la primera voy a emborracharme otra vez y voy a estar frustrado con los días perdidos. Y no nada más los días, sino las actividades también. ¿Qué pude haber hecho esos días en los que estuve en mi cama? Estuve todo podrido. Estuve tratando de buscar como que respuestas al de ¿por qué soy así, joven? No las encontré, obviamente. Siempre pasa lo mismo con las crudas morales, con esas crudas que te duelen un chingo, ¿no? Y que tardan en salir. Estaba tratando de lidiar la idea, ¿no? Como de que también el alcoholismo me dejó, dejé de practicar los deportes, ¿no? O sea, como que es algo tonto lo que estoy diciendo. Y muy, pues tonto, creo que más que nada es tonto. Pero antes me latía mucho jugar básquetbol y fútbol. No voy a decir que era muy bueno, pero no, en qué momento me valió verga, ¿no? Justo por el alcohol, de dejar de hacer ciertas actividades. Y ahorita me estoy poniendo a pensar que otra actividad que también, la cual me gusta, y por esta cuestión del alcoholismo, del andar perdiendo días, la estoy dejando, ¿no? Y son de las pocas actividades deportivas que hago, las pocas actividades que tengo como para llevar una vida sana, o para al menos ya no estar tan panzón, que lo cual es algo que también me ha pegado en mi autoestima. Y no tengo nada contra la gente panzona, pues yo estoy así, pero saber que, chale, sí está erizo, ¿no? Verte al espejo y no gustarte. Bueno, continúo con lo de la actividad que dejé, que es el ciclismo. Ahí tengo mi bici, ya está bien puteada, pero ya me da mucha pereza. Me da mucha pereza andar en bike, y era de lo mejor que hacía. Era de la única actividad, repito, deportiva que hacía. Y la única situación que también, bueno, la única herramienta que también me ahorraba dinero. Me valió madres y me volví yo muy perezoso. Ahorita estoy viendo la bicicleta, que ya también le falta unas cositas para ponerla a andar. Pero antes ni me importaba eso, ¿no? Así como estuviera. Bien guarrios, bebé. Pero la edad, estragos en el alcoholismo me están haciendo otra vez como que flaquear, ¿no? Yo siento muy triste que esté perdiendo ese interés otra vez, ¿no? Como que dentro de, ya no estoy tan joven, como dentro de 2 años que diga, chales, ya no, dejé de andar en bicicleta por andar de pedo, así como dejé de hacer esos deportes, el básquetbol, el fútbol, por andar de pedo. Como que esas cosas que estoy dejando, ¿no? Por andar de pedo, me están como que pegando, en el sentido de, ya me estoy, que después qué va a quedar en mí, ¿no? Si esas actividades deportivas que hacía para mantenerme más o menos activo físicamente, ¿qué otras actividades voy a empezar a dejar de hacer por andar de pedo? Luego que se viene lo que más hago, que es sin antena. Pronto ya no voy a querer grabar, pronto ya no voy a querer hacer fotos, pronto ya no voy a querer hacer nada. O sea, como que ya no me la voy a pasar tomando. Y es como que siento como esa ola que ya la estoy viniendo, que trato de, ya estoy visualizando ese tsunami que viene, que ya sé cómo va a estar esa situación. Y aún así no hago nada, ¿no? O sea, no corro, no trato de procurar como estar bien, ¿no? Como que ya más bien lo visualizo como algo que no se puede cambiar, ¿no? Como algo que va a venir y va a arrasar, ¿no? Y el alcoholismo es así, chales. Tengo que, y va a sonar así trivial esta onda, pero creo que aquí de adelante ya tengo que como que cambiar esta situación. También el leer. Ya no voy a querer leer porque ya no, todo crudo, porque no me concentro, porque prefiero hacer otras cosas. Otra cosa como dormir, estar pensando pendejada, salir por otro trago. Son cosas que no quiero que me arrebate el alcohol, ¿no? El fútbol y el básquetbol tal vez no lo podrá recuperar al 100. La verdad es que ya como que no, pero sí lo que quiero recuperar es la bike. Y también ya no quiero que me quite nada, ¿no? Que no me quite tiempo. Voy a tratar de ya no beber tanto. Solamente voy a decir esto en este fucking jodido programa. Y bueno, me despido, carnales. Antes de que empiece a decir más cosas, más tonterías. Llamado mi exceso en tu